mandamos citaciones una vez, dos veces, no viene, vino un 4 de copa, vino un abogado que nos termina diciendo que somos unos vagos, que nosotros no queremos trabajar, que utilizamos a los medios. ¿A qué medios utilizamos? Si para tener medios tuvimos que parar un diario, ¿de qué medios me están hablando? Y eso lo utilizan para poder pegar al compañero Hugo Moyano y para poder pegar al gobierno. Moyano no tuvo nada que ver en esto, el gobierno no tuvo nada que ver en esto. Somos nosotros, que somos los mismos que vamos a volver a parar el diario si esto no se soluciona. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Que se junte el movimiento organizado y que vaya y haga una medida de fuerza, lo van a conseguir. Porque entonces, ¿qué nos queda? ¿Clarín puede hacer lo que quiere? ¿Clarín está más allá, como dijo el ministro de la provincia de Buenos Aires? ¿O el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Nadie está más allá. Porque después se rasgan las vestiduras hablando de justicia. ¿Clarín no está la justicia para Clarín? Clarín está más allá de la Constitución Nacional, más allá de la justicia, más allá de las leyes nacionales. Basta de estar más allá.